si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Buenos días, gente. Hoy, 10 de septiembre, iniciamos la segunda temporada de Pasión por el Ruido, un programa, ya sabéis, de la emisora Radio Asis Salamanca, que está dedicado al rock y al metal. A los mandos y al micro tenemos a Toño, y yo estaré con vosotros también aquí contando cosillas, y esperamos que esta hora de música lo paséis muy bien con nosotros y nosotros con vosotros. Un saludo a todos. Vamos a mezclar las historias paranormales con la música de rock y metal. Aquí en Pasión por el Ruido lo vamos a hacer para que escuchéis estas historias cuanto menos curiosas. Y vamos a comenzar con Grizzly Brutter, que es el bajista de Black Sabbath, que según él dice que estuvo en contacto con almas muertas. Una en particular inspiró una de las canciones más conocidas de la banda. Según lo que cuentan los demás integrantes, en los 60 el músico pintó su apartamento de color negro, colgó crucifijos invertidos y cuadros de Satanás en las paredes. Además de esto, tenía un libro de hechicería que Ozzy Osbourne le regaló, el cual leyó y después de terminarlo lo puso, pues como hacemos todo, en una estantería, en una librería. Pero las cosas se salieron de madre cuando una noche, mientras Brutter dormía, una figura, según él, una figura oscura, se apareció frente a él y rápidamente desapareció. Se levantó y se dio cuenta de que el libro tampoco estaba. Gracias a estos hechos, Ozzy encontró una inspiración para componer Black Sabbath, y aunque es una historia que a cualquiera le pondría los pelos de punta, por muchos años se ha especulado sobre si era cierto o no. Yo creo que las drogas hacen estragos en las mentes. Después el bajista tampoco sabía si era cierto o no lo que había visto. Bueno, pues aquí os dejamos esta historia curiosa que pasó, que le pasó a Greasy Gluten, y vamos a acompañarla con un tema suyo. Bueno, pues después de esta historia paranormal, ahora vamos con algo un poco más normal y vamos a escuchar un poco de heavy metal puro y duro, alemán, como no puede ser de otra manera. Un poco normal, a lo mejor no es, ¿eh? Sí, bueno, pero más normal de lo que hemos escuchado, seguro que sí. Vamos con un grupo que se llama Running Wheel, formado en 1976, que ya ha llovido. Vamos con una canción del álbum Black and In, que se llama Dancing on Minefield, lanzado en 1994. Vamos a escucharlo. Pues venga, vamos. We'll be right back. Bueno, Antonio, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho este verano? ¿Has hecho muchas cosas nazis? No, nada. Me he dedicado a trabajar y ya está. Bueno, ahora has también tenido vacaciones. Vacaciones tuve una semana. Bueno. Y he estado en mi casa porque como no he estado ahí nunca, he estado de vacaciones en casa. Me han dicho que se está cuidando los perros. Sí, mis perris, queridos, sí, del alma. Sí. Más a gusto hemos estado los tres, solitos. Y que has estado en Abeja Rock. ¿Y qué tal estuvo? Sí, bien, como siempre, estupendo. Cada año mejor, y porque cada año se lo curran mejor. Y eso se nota en la organización, por supuesto. ¿Y qué ha cambiado del año pasado a este? No, lo que pasa es que van metiendo muchas cositas nuevas. Ya no... las pulseras, que metes el dinero y no necesitas estar con dinero todo el tiempo, ¿sabes? Qué modernos. Sí, hombre, claro. ¿Y qué grupos tocaron? Pues es que fueron dos días, viernes y sábado, ¿sabes? Handler estuvo el viernes. Sí. Pues más que nada... muchos grupos conocidos españoles. Mucho punk. Sí, bueno, sí. Se tenía que llamar Abeja Punk. Sí. Hemos tenido a Sinaya, por supuesto. Porque de rock, quitando Hambler, ¿había alguno, un grupo más de rock? Rock no, o sea, no. No, porque mira, luego yo estoy viendo ahí Narco. Sí, los Porretas. Los Porretas. Son Onzaguirre también. A la de Mosca. La de Mosca es más rock, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que sí. Y Rencor Absoluto, nuestro Fer. No, eran buenos grupos. Sí, los de Marros te lo pasas bien con ellos. A ver, el dinero que se recauda son para actividades sociales, ¿no? Sí, eso, siempre eligen una asociación o algo así. Es benéfico el festival, como estuve siempre. Estuve viendo fotos en el Facebook y había mogollón de gente. Más que otros años, yo creo, ¿no? Bueno, no te creas. El año que más ha habido es cuando estuvo Sociedad Alcohólica. Aquí tiene un tirón. Es que hubo llenazo. Pues yo tengo para ir, me quería poner yo algo de Sociedad Alcohólica. Así que luego ponemos algo. Sí, luego ponemos algo. Y no, estuvo muy, muy bien, como siempre, ya te digo. Y ayer me estuviste comentando el Hotel ahí del año que viene, que parece que está interesante, que grupos van a venir. Pues está confirmado Creator, y se habla también de los Judas. Lo que pasa es que es muy pronto para saberlo todavía. O sea, que de cabeza de cartel serían los Judas. Yo solo sé que ahora mismo las entradas ya cuestan 90 euros. O sea que sí. Que o sea que cuando cuestan ya de entrada 90 euros es que vienen grupos gordos. Sí. O sea, y yo la voy a sacar ya, porque luego se van a poner bastante más caras. Vale, pues a mí sácame otra. Vale, que sean dos entonces. ¿Cuándo es el Z-Live? Suele ser en junio. El año que viene no sé la fecha exacta. Para que estéis pendiente que junio del año que viene. Sí, ya os iremos informando. Además, el festival este de Zamora, cada año... La putada de este año es que ha llovido muchísimo. Sí. Tenemos unos salmantinos que tienen muy mala suerte. Sí, ya. ¿Cómo se llaman estos chicos? ¿Cuáles te refieres? Ah, el altar del holocausto. Es verdad, que... Es que sí. Siempre que tocan llueve, no es que toquen mal, porque son muy buenos. Sí, coño, este año tocaba Airborne, no sé si el jueves o el viernes, sí. Y tampoco tocaron porque aquello era un mar. Llovió muchísimo, muchísimo. Claro, es lo que tiene el cambio climático. Sí, sí. Bueno, recordaros que el Z-Live es en junio, que estéis pendientes porque van a traer muy buenos grupos. Y ahora Toño nos va a ahora pasar... Si te hablo de Kiss, pues vale. ¿Eh? ¿Y qué me vas a contar de Kiss? Criaturas de la noche. ¿Son los Kiss? Sí, claro. Todos. No, y aparte que vamos a escuchar... No, porque hay un gato, bueno, lo vas a sí, no, vamos a escuchar la canción Criaturas de la Noche de 1982, imagínate. No. Y sí, es un grupo que sigue teniendo tirón, lo que pasa que ya se jubilan ya. ¿Se jubilan ya? Sí, sí, sí. ¿Y tú crees que van a hacer otra... ¿Otra gira? Sí. No, yo creo que no. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque no... ¿Ya no aguantan las canillas en las plataformas? Pues difícilmente, que son muy mayores ya. Son muy mayores. Y la pena es que todos estos grupos van cumpliendo años y se van acabando, que los componentes son muy mayores ya. Y grupos, hay muchos grupos jóvenes muy buenos, pero yo creo que no van a llegar a esto que tenemos ahora. Claro, no, los 80 fue la época dorada del heavy y del rock. Estaban poniendo muy nostálgicos. Sí, pero es que es la verdad. Es la verdad. Pero bueno, ¿qué canción vas a poner? Sí, vamos a escuchar Criaturas de la Noche. Ah, es verdad, sí, ya me lo has dicho. Venga, vamos a escuchar. Voy a darle caña. Yeah. a recordar a Bonnie, ex componente de Barricada, que nos dejó hace unos años con su tema El Erizo. Y desde aquí un saludo donde quieras que estés, Bonnie, que nos acordamos de ti y tenemos tu música para recordarte. Un abrazo donde estés. Vamos a poner a los S.A. ¿Quieres que los pongamos? Sí. A ver, ¿qué canción vamos a poner de los S.A.? No sé, te dejo elegir. S.A. No sé. ¿Qué tienes de S.A.? Tengo todo. Pero así, del tirón. Pero dime alguna. Yo qué sé, si es que son todas muy buenas todas. A ver... S-A-S-A-R-S-S-S-S, escape, no, escape no. Aquí no hay ninguna de S.A., me estás engañando. ¿Cómo que no? No, no veo ninguna. Que sí, joder. Que no. Están en este disco duro. Bueno, está en el otro, vaya casualidad. Bueno, pues mira, yo como no, vamos a poner una aquí. Que este, ¿cuál, a ver? ¿Cuál? Espera. Mira, hablabas antes de escape. Tiene una que se llama Escapada. ¿Escape? ¿Dónde lo he visto yo, escape? Del álbum, aquí. Del álbum Polvo en los Ojos. Por no, eso se escapa. Mira, voy a poner Estampida. Vale, estupendo. Vale, sí. Pues ala, a escuchar Estampida, chicos. Y vámonos de Estampida. Eso. Organización. No, basta ya, vengámonos. No, basta ya, organización. Me vas a borrar el nombre. Bueno, como estábamos hablando hace un poquitín del Z-Life y que está confirmado Creator, pues vamos a poner una canción de Creator para que vaya la gente cogiendo onda, ¿sabes? Y voy a poner una que se llama Totalitarian Terror. Qué ¿vale? miedo, qué miedo. Del álbum God on Violence. ¿Vos son violentos? Sí, todo eso. Vale, tío. Tengo un inglés y, estupendo. ¿Y a que no sabes de qué álbum es? Sí, de Golf. ¿De Golf? ¿De qué álbum? Ah, te pilla. Mala, quieres más mala. Venga, vamos a escucharla. Venga, vamos a escucharla, sí. Aquí. Venga. Aquí. ¿A Creator? Venga. Creator, mucho Creator. Ha llegado el programa de hoy. Vale, ha sido corto pero intenso. Un poco light, pero bueno, porque no hemos metido ninguna sección Pero próxima. Sí, yo sí me lo he currado. Yo he metido la de las cosas paranormales raras, frikis. quedan mucho miedito. Bueno, mucho miedo. Bueno, yo meteré. Me da un poco de risa, pero la gente del rollo ya sabes que próximamente meteré alguna sección. Ah, y tengo que decir que para el siguiente programa somos tres. Que viene Dani. Alias el Mastuerzo. Se incorpora Dani, sí. Y daremos mucha más guerra. Sí. Entonces, bueno. Así que yo tengo ganas de empezar también. Sí, ya en serio. Y a meter muchas secciones. Os informaremos también de conciertos y festivales. Porque próximamente. Es que ahora son las ferias de Salamanca, pero como siempre son una mierdecilla. Hemos tenido en la Plaza Mayor, mi querida Plaza Mayor. Sí. A las Nancy Rubias. Eso es una basura, sinceramente. O sea, de llorar. Pero claro. Bueno, el jueves tocaron 1945. Bueno. Que claro. son charritos. Bueno, eso está bien. Sí. A ver, hay que promocionar la música. Todo local. Tipo de música, para todos claro. Los gustos. Lo que pasa que en unas fiestas como las de Salamanca, siempre son para el mismo bando. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No te quejes que ayer tocó mal. Bueno, sí, claro. Sí, mira, tengo que decir que así quedó la Plaza Mayor. Es verdad, sí, es un que daba pena verla. Estábamos comentando que mira que hemos ido a festivales y a conciertos de rock. Sí. Y nunca hemos visto cómo ha quedado el suelo así, de esa manera, como estaba la Plaza Mayor anoche. Había comida, había bolsas de basura. De todo había. Había latas de cerveza, había del Burger King. Del Burger King, todas las que quieras y más había. Una vergüenza. Eso en festivales y conciertos heavy no se ve. La Plaza de Salamanca, que es patrimonio. Bueno, queda dicho. Que vayan tomando nota. Así que, mira, a ver si soy menos cerdo. Así que bueno. Porque tendremos que hacer los conciertos de la Malú, ¿eh? Es que se la hubieran llevado al río. Claro. Al Parque Nebrija. En el río, claro, en el río. Como. Bueno, y lo contamina en el río, quita para allá. Así que nada, pues nos volvemos a ver ya para el próximo domingo, dentro de 15 días. Sí. Haremos un programa un poquito más largo, tendremos a Dani. Y más consistente. Y más cargadito de secciones y de cosas nuevas. Eso. Y que seáis felices. Y con muchas ganas, como siempre. Que no corréis mucho, no corréis. Que es malo. Sí, que hay que ganar dinerito para el día de mañana, visto lo visto. hay que labrarse un buen futuro. El drama, di que no, ser felices y pasar. Sí, eso sí. A la gentita. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.